Pues ya estamos como cada jueves acompañados de Eloy Algorri, nuestro colaborador, nuestro gran experto a la hora de hablar de arquitectura leonesa. Eloy, bienvenido. Hola. Bueno, hoy tenemos invitado, ¿no? Entrega sí, con invitado con a invitado, distancia. A distancia, entonces hay que aprovechar el tiempo. Vale. El invitado es Alejandro Zaera Apolo, arquitecto encargado del proyecto de la sede de la Fundación Cerezales Antonino Icinia, en Cerezales del Condado. Entonces, vamos a saludar, ¿no? Y empezamos inmediatamente. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Para Hola, nosotros. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Te presento al público, para así te evito yo el autobombo, ¿no?, del currículum. Alejandro es un arquitecto cosmopolita. Así como yo me puse la boina rosca, Alejandro, desde el primer momento llevó una vida globalizada. Acabó la carrera, nacido en 1963 en Madrid, acaba la carrera en el 87... En el 89 hace un máster en Harvard, en el 91-92 trabaja en Rotterdam con Ren Kolas, que es como uno de los grandes prebostes de la arquitectura contemporánea. Luego tiene un periplo madrileño en la Escuela de Arquitectura de Madrid como profesor asociado. En el 92, pero ya en el 92 había fundado una sociedad de arquitectura en Londres, que se llama Foreign Office Architects, que dura hasta el año 2011. Ahora tiene otra sociedad, ¿no?, me parece, con Maider Yaguno, he visto en tu página web, ¿no? Sí. Y a su vez luego colaboras ya en ese periplo londinense con la Architectural Association, que es una entidad sobre formación de arquitectura muy prestigiosa, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, y has sido profesor visitante en Columbia, Princeton, Los Ángeles, distintas universidades norteamericanas, y ahora estás de decano en Princeton, me parece, ¿verdad? Que donde dieron clases, sin ir más lejos, algunos arquitectos como Rafael Moneo o Emilio Tuñón. Bueno, grandes decir, nombres de la arquitectura española. Hay varios arquitectos ahora que están realizando, que están dirigiendo en entidades académicas fuera de España, que lo cual da una idea del prestigio que la profesión tiene, lamentablemente más fuera de España que dentro, me tengo la impresión. Bueno, Princeton, que lo tenemos en el estado de Nueva Jersey, ¿no? También vamos a hablar de esta nueva o futura sede de la Fundación Cerezales, que de cualquier manera yo creo que ya es bastante conocida para nuestros oyentes, pero en todo caso es la fundación detrás de la cual está Antonino Fernández, ¿no? También su propia mujer da nombre a esta fundación, Fundación Cerezales Antonino Icinia. Antonino Fernández, que fue aquel leonés que marchó a México, hizo fortuna, acabó llegando a la dirección del Grupo Modelo, y que aquí el leonés, de forma muy popular, ¿no?, le conocemos como el leonés de la coronita, ¿no?, del sí, imperio de coronita. Bueno, pues Alejandro, digamos que podemos empezar un poco cómo comenzó a gestarse este proyecto, cómo llega a tus manos este encargo, que supone casi de alguna manera un hecho inédito, ¿no? La verdad es que grandes proyectos a día de hoy en España, digamos que no abundan, sino todo lo contrario. Tampoco este es un gran proyecto desde el punto de vista de volumen ni de presupuesto, es un proyecto muy interesante, pero no es un gran proyecto. Bueno, tampoco, pero que de cualquier manera, quiero decir, en comparación con lo que hay ahora mismo, ¿no? Sí. Encargos de diseños, de edificios, nuevas construcciones, no se están planteando de forma muy abundante, ¿no?, a día de hoy. ¿Cómo se gesta este proyecto, Alejandro? Bueno, pues el proyecto se gesta a partir de que la Fundación llama a una serie de arquitectos para entrevistarles y hace una especie de pequeño concurso restringido entre una serie de arquitectos que considera para la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras. Yo creo que esto fue en el año 2010. Ya se sabe que en la arquitectura las cosas van siempre muy muy lentas, ¿no? y bueno, pues a partir de ese primer contacto nosotros hicimos un concurso y la Fundación decidió adjudicarnos el proyecto y empezar a trabajar con nosotros. Y como bien habéis dicho, no es un proyecto muy grande, es un proyecto relativamente pequeño, pero también, como bien habéis dicho, es un proyecto muy interesante. ¿Por qué es interesante? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha gustado más de esta experiencia de trabajar con la fundación, aparte de que yo creo que la calidad de los interlocutores que he tenido ha sido fantástica, o sea, de primer nivel internacional. Pero aparte de esa como buena sintonía con las personas que están a cargo del proyecto, ha sido muy bonito estar en un proyecto al mismo que yo creo que ha ido ocurriendo al mismo tiempo que la fundación se ha ido perfilando como institución, ¿no? Yo creo que hay muy muy pocas oportunidades en las que un arquitecto tiene esa posibilidad, ¿no? De hacer un proyecto para una institución que todavía bueno, existía ya, pero no existía, yo creo, conceptualmente al nivel al que existe hoy. Y evidentemente esa posibilidad de hacer formar parte de la formación de la institución a través del proyecto arquitectónico para mí ha sido una experiencia realmente interesante, ¿no? Aparte del interés que yo creo que indudablemente tiene la fundación como institución. Por dar una idea a los oyentes, ¿no? También de la dimensión del proyecto, claro está, cuando hablamos de arquitectos acostumbrados a trabajar en actuaciones de verdadera envergadura, bueno, pues es cierto que este puede ser un proyecto pequeñito, pero bueno, estamos hablando de una inversión de 3,5 millones de euros, que entiendo yo que no está mal. No, bueno, yo los digo para Alejandro Zahera, para mí es un proyecto grande, o sea que tampoco vamos a engañarnos. Oye, ¿cómo te planteas hacer un edificio institucional y cultural en un pueblecito de León, que somos pues ya la parte más escondida y remota y olvidada de la península, ¿no? Esta esquina noroccidental. ¿Cómo te lo has planteado? El contexto que te ha sugerido? O, bueno, ¿o te lo has planteado desde otro punto de vista, no exactamente contextual? No, o sea, yo en principio lo que me atrajo del proyecto fue digamos, el nivel de interlocución que tuve con los representantes de la fundación, ¿no? Y el nivel de ambición y el nivel de la conversación que se desarrolló a partir de ese momento, ¿no? O sea, yo tampoco, digamos, trabajo solamente en un tipo de proyectos. Esa no es la forma en la que me gusta hacer arquitectura. Yo no soy especialista ni en edificios de transporte, ni en hospitales, ni en viviendas, ni en oficinas, ¿no? Sino que lo que me gusta es un poco esta cosa de entrar en un proyecto y sacarle el mayor partido posible a los datos del problema, ¿no? Esto yo creo que sí es una constante de mi trabajo. Yo no soy un arquitecto, digamos, de estilo, no mis edificios no se parecen, o sea, algunos sí se parecen, pero no, digamos, no creo que se parezcan mucho unos a otros, sino que doy fe, efectivamente no hay un estilo Alejandro Cera. Exactamente, lo que nos interesa más es, hombre, cuando tenemos proyectos similares, por ejemplo proyectos de infraestructura o proyectos de costa, pues hay evidentemente elementos de la arquitectura que hemos ido generando para ese tipo de proyecto que se repiten, ¿no? Pero en este caso era un problema, como decías, absolutamente nuevo, porque es un proyecto en un medio rural. Yo creo que yo nunca antes había hecho un proyecto en un medio rural como el de la fundación, y quizá también eso ha sido otra de las fuentes de satisfacción del proyecto, el entrar a trabajar en ese medio, intentar digamos extraer de los potenciales del proyecto una arquitectura, una forma distinta de las otras con las que había experimentado antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te has planteado, sí, lo explico yo así, de una, sí, manera muy tosca, supongo, ¿no? El edificio se compone en cinco naves con cubierta a dos aguas, ¿no? Que supongo que hacen referencias a las construcciones casi agrícolas que existen hoy en el entorno, ¿no? Lo que ocurre que manipulando esa imagen para convertirla en algo diferente, ¿no? Más con otra connotación, ¿no? Supongo que has querido ir por ahí, deduzco, sí, no sé, bueno, si... Efectivamente, bueno, digamos, el dato central del proyecto era esa idea de una fundación etnocultural dedicada al estudio del medio rural en León y en concretamente en las inmediaciones de Cerezales, Pero del medio rural también en otros países, ¿no? Yo creo que las ambiciones de la fundación son absolutamente cosmopolitas, internacionales, y entonces a mí eso me interesó mucho del proyecto, es decir, cómo formar, cómo darle forma a una institución que trata sobre el medio rural y lo va a investigar localmente, pero también como un fenómeno global, ¿no? Extendido a todo el mundo. Entonces, en ese momento, pues evidentemente la idea de la cubierta a dos aguas, que es casi como el arquetipo de la arquitectura más primitiva, una arquitectura que se genera desde una cubrición de unos faldones que se inclinan para echar el agua fuera, digamos, se convierte, digo, en ese inicio del proyecto que atañe no solamente a la arquitectura rural leonesa, sino a toda arquitectura rural. O sea, hay cubiertas a dos aguas en la arquitectura rural, se encuentran en Tailandia y en África y en Sudamérica y en todas partes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa idea de utilización de ese arquetipo formó una parte importante del inicio del proyecto. Y luego la otra cosa que fue importante fue, bueno, cuando fuimos a aquella primera visita, incluso antes de haber ganado el concurso entrevista que nos dio nos adjudicó el proyecto, pues los representantes de la fundación nos subieron a un monte que está al perdón, al este del solar, y desde ahí pudimos ver todo el pueblo, ¿no? Y lo primero que nos dimos cuenta es que en la zona de Cerezales nunca se había construido un edificio ni de lejos tan grande como este, ¿no? Todos son, pues evidentemente, viviendas rurales de un tamaño mucho más pequeño, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se nos planteaba era cómo producir un objeto que, más que identificarse como un único objeto, se pudiera leer en la distancia como parte de ese paisaje de tejados que constituye la imagen de Cerezales, ¿no? Y de ahí es de donde sale esa repetición de tejados a dos aguas que forman un continuo, porque evidentemente la institución tiene que aglutinar una serie de usos en un único elemento para que sea eficaz, pero que formalmente se va a leer, digamos, de una forma más fragmentada. Y ahí, con ese propósito, ¿no? Con ese fin en la cabeza, entiendo que conecta perfectamente, ¿no? El jugar con la madera como material, ¿no? A la hora también de bueno, pues digamos que no distorsione, ¿no? La presencia de este edificio emblemático que efectivamente sobresale, pero en un entorno pues de naturaleza, de prados verdes, de monte, de árboles, ¿no? Acudisteis a la madera con ese fin, ¿no? Bueno, yo creo que lo de la madera, o sea, en realidad si miras la fábrica del pueblo de Cerezales, si hubiéramos querido ser absolutamente contextuales, no lo hubiéramos hecho de madera, lo hubiéramos hecho de adobe o lo hubiéramos hecho de ladrillo y de teja, ¿no? Que son los materiales que predominan en Cerezales. La idea de la madera, en realidad, forma parte de uno de los inputs más globalizantes del proyecto, porque cualquiera de nosotros, cuando piensa en arquitectura rural, inmediatamente piensa probablemente en madera. O sea, hay también una cuestión arquetípica en la elección del material, pero la madera ahora mismo es un, bueno, a mí es un material que siempre me ha interesado muchísimo, pero cada vez me interesa más y cada vez me interesa más porque es un material que absorbe carbono. Y evidentemente vivimos en un momento en el que la idea de que los edificios tengan menos energía, cuesten menos, tengan menos energía embebida o cuesten menos energía en su producción, pues es una idea importantísima que todos los arquitectos deberíamos estar estudiando. Y en eso yo creo que la propia fundación es súper ambiciosa y desde el principio nos habló de un edificio sin emisiones de carbono, de un edificio autosuficiente energéticamente. O sea, ahí hubo una sintonía potentísima que nos llevó a elegir la madera no tanto porque fuese un elemento autóctono de Cerezales, sino porque es un elemento digamos global, genérico de la arquitectura popular, pero también porque es un material que en estos momentos se va a convertir cada vez, o sea, vamos a volver a la madera, porque la madera absorbe carbono. O sea, yo siempre cuento esta, no es una anécdota, pero es un hecho. Es decir, si las ciudades fueran todas de madera, las ciudades se convertirían en ¿cómo se llaman? Carbon traps, como en depósitos de carbono. Sumideros de carbono, exactamente. Sumideros de carbono. Entonces, esa idea de que la arquitectura en sí puede constituirse en un sumidero de carbono es una idea que me parece muy interesante y que me parece muy adecuada en este momento. O sea, la elección de la madera es muy interesante y yo creo que trae muchas cosas que no son necesariamente autóctonas, pero que son, creo, adecuadas a esa idea de representar una institución que trata del medio rural y, uh-huh, y por tanto del medio ambiente de una forma global. Que tiene mucho de declaración de principios, ¿no? Exactamente. No sé si nos queda mucho tiempo. Sí, ¿es un par de minutos todavía? Mirando desde dentro del edificio, también yo creo que se le ha dado importancia a las perspectivas, ¿no? A la conexión entre el exterior y el interior, ¿no? Que tenéis una nave en el centro que sirve como de vestíbulo, ¿no? Y que habéis buscado una transparencia visual. Supongo que también hay una idea de integrar el paisaje y el entorno cuando uno está dentro del propio edificio, ¿no? Sí, básicamente después la otra cosa que fue importante, evidentemente esta es una masa construida muy grande para digamos para la escala del entorno e incluso para la escala del solar, porque cubrimos una parte importante del solar que tiene la fundación. Entonces teníamos la idea de que los espacios del edificio tuvieran una conexión muy muy directa con el jardín, ¿no? Con los jardines, con el paisaje que ocurre alrededor. De hecho, la fundación, no sé cuánto sabéis del programa de la fundación, pero hay cosas maravillosas de la fundación, como que la fundación tiene vacas, tiene burros, uh-huh, tiene perros, tiene semillas. O sea, evidentemente hay en la propia idea del proyecto esa idea de continuidad con la naturaleza, que a nosotros nos interesaba mucho recoger de alguna manera en el proyecto del edificio. Y entonces, básicamente, lo que hicimos con esta idea de naves a dos aguas fue colocar el edificio en el centro de un solar que es básicamente alargado de norte a sur, de forma que el edificio prácticamente ocupa toda la anchura del solar, y en cambio se abre completamente a través de unos hastiales que son enteramente vidriados al norte y al sur, de forma que produce esa especie de continuidad con esos dos jardines, uno umbrío, uno de norte y otro de sur, de sol, que van a constituir de alguna manera la continuidad entre las actividades que ocurran en el centro y ese paisaje circundante. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. La verdad es que tenemos que agradecerle enormemente a Alejandro Zadera, el habernos atendido y habernos dedicado este tiempo de radio. Le emplazaremos para cuando el edificio esté acabado, ¿no? Supongo. Sí, espero. Que si todo va bien, nos llevaría aproximadamente, teniendo en cuenta, ¿no?, que el plazo de ejecución es de 18 meses, estaríamos hablando como de otoño de 2015, más o menos, si las cosas siguen su curso. Por ahí andaríamos, ¿no? Espero que sí, espero que para entonces esté el edificio esté perfecto en operación. Yo espero que antes, incluso, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. Como... La arquitectura es muy lenta, efectivamente. Exactamente. Afortunadamente. Exactamente. Eso opino yo al menos. Bueno, pues será una ocasión excepcional, desde luego, para volver a charlar con Alejandro, ya pudiendo además ver y disfrutar del edificio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde León, Alejandro. Gracias a vosotros. Adiós, gracias. Y gracias, por supuesto, a nuestro colaborador Eloy Algorri. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.